型睡觉。 De sábado con contigo. Este pobre corazón ya no se enamora. Tú aparentas que lo quieres, que lo amas y que te sientes bien con él. Si yo fuese tú, sería más yo. Me cargaría de que sepa mi peor defecto, mi peor error. We'll be right back.